adivina quién se muere por ti. Y te daré una pista, se parece a mí. Adivina quién se atreve a soñarte y está tan re loco que quiere conquistarte. Tal vez lo conozcas si te cuento un poco. Es muy buena onda y le gustan tus ojos. Es un caballero cordial y discreto, pero si tú quieres, te falta el respeto. No, no, no. Adivina quién piensa que tú eres la mejor de todas las mujeres. Adivina quién se hace ilusiones tan solo de verte. No, no, no, ¿en serio piensas que soy yo? No, no, ¿qué comes, qué adivinas? Y aquí suenan Chipote. Eso, amor. Adivina quién se atreve a soñarte. ¿Qué comes, que adivinas?